Y bueno, vemos con preocupación algunos ítems que hemos tomado nota de la tarifaria, como es el 66% de aumento en la tarjeta de estacionamiento medido, que se va a 25 pesos la media hora. Consideramos por ahí que es excesivo ese monto, teniendo en cuenta que entendemos que persigue o que perseguiría un fin netamente recaudatorio. Y también vemos un aumento generalizado en las tasas, en aquellas que tienen estructura de costo, como es el alumbrado, barrido, limpieza, mantenimiento de calles, con un promedio entre el 25 y 30%, y específicamente el ítem de mantenimiento de calles de asfalto, un aumento también que supera el 60%. Y en el resto de las tasas hay un aumento promedio del 50%. Así que bueno, vamos a esperar el martes para hacer las consultas pertinentes con los funcionarios y bueno, a partir de ahí evacuar las dudas y tratar de entender el porqué de estos aumentos dada la situación económica que Santa Rosa, la provincia y el país está viviendo. ¿Qué le parece el hecho de que propongan algo así en el medio todavía de la pandemia, de la cuarentena, sabiendo la situación económica en general que viven los vecinos? Bueno, la verdad que, como te decía recién, todas esas cuestiones vamos a intentar dilucidarlas a partir del martes. Pero bueno, sí entendemos de que todo aquel aumento o aquel recondicionamiento de tasas, entiendo que debe hacerse con la mayor responsabilidad posible, entendiendo que sí deben cubrirse algunos costos de funcionamiento de la municipalidad, pero debe entenderse mucho más la situación por la que está atravesando la vecina y el vecino de Santa Rosa. En la gestión anterior de Alto Laguirre también hubo un fuerte aumento de las tasas. En ese caso, ¿fue justificado por ustedes? Pregunto, digo, porque también en ese momento se habló y mucho sobre todo lo que le iba a representar al vecino. Sí, entiendo que todos los aumentos por ahí no dejan contento a las vecinas y vecinos. Entiendo que durante la gestión anterior siempre hubo un acompañamiento de los números de la inflación, que fue alta, y siempre se actuó con muchísima responsabilidad y cuidando peso por peso el dinero de las vecinas y vecinos de Santa Rosa. Por eso lo decía recién, nosotros vemos con preocupación estos aumentos, pero bueno, queremos esperar también el martes a ver, intentar dilucidar algunas cuestiones que tenemos con los funcionarios y funcionarias del Ejecutivo.